Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org, que estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina 597-97-852-52. También nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59, y por supuesto que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. En mi perfil personal como Mara García y en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, pues ya estamos comenzando este nuevo programa. De hecho, es el tercer programa de 2 horitas que nos vamos a aventar para la audiencia que todavía no se acostumbra a escucharme los sábados en este horario y me esperaba los viernes. ¡Ah! Pero recuerden que ya estamos en este nuevo horario todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Y pues con entrevistas, actores, pintores, músicos, promotores culturales, historiadores y bueno, pues todo lo que tenga que ver con el arte, la cultura, la historia y bueno, pues todas estas cosas que nos nutren el alma. Hoy tenemos un invitado súper especial. Él pues es originario, vive en Tepetlixpa, es originario de Tepetlixpa, sin embargo actualmente radica en Juchitepec. Y tiene una gran trayectoria en la música prehispánica con este legendario grupo de la región de los volcanes llamado Yolteotl, ¿no? Yo creo que mucha gente ya conoce el trabajo de Yolteotl con trabajo en la música y danza prehispánica. Está aquí con nosotros Guillermo Martínez, mejor conocido como Memo Yolteot. Hola Memo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Pues bienvenido nuevamente a La Voladora Radio. Gracias. Ya sabes que La Voladora Radio es tu casa, ¿no? Me estabas comentando que has estado en La Voladora en casi todas sus direcciones, en todas sus locaciones, cuando estábamos en La Y, ¿no? Ahí en Hidalgo. Y bueno, pues efectivamente, Hemos estado también itinerando mucho, pero bueno, ya. Sí. Esperemos ya establecernos aquí. Pues bienvenido Memo a La Voladora Radio, a tu casa. Pues muchas gracias y pues esperamos aportar un poquito de lo que ha sido Yolteotl durante estos 25 años. Pues efectivamente, ¿no? Estás celebrando este año 25 años del grupo Yolteotl. Así es, son 25 años. Pero yo empecé desde el 90 fabricando los instrumentos. Entonces fueron 5 años de fabricar instrumentos y a concretar Yolteotl en el 95. En el 95. Uh-huh. Y bueno, el grupo Yolteotl surge como una propuesta de investigación cultural en el área de la música, fabricando instrumentos de origen prehispánico y desarrollando después la composición musical, logrando conjuntar puestas multidisciplinarias que abarcan música, teatro, poesía, danza tradicional y danza contemporánea, teniendo como base las culturas ancestrales del México prehispánico para difundirlo en diferentes foros de México y el extranjero. Yolteotl, a lo largo de estos 25 años, tiene varias producciones discográficas. La primera, de 1996, Xochihuitl. Veme corrigiendo la pronunciación, por favor, Memo, porque ya sabes, ¿no? Después, en el 97, Mictlantecuhtli. Bueno, solo mencionamos que Xochihuitl fue la primera producción. Está en un cassette. Fue cassette. En un cassette, ok. Lo hicimos para la compañía de danza Seacal de Puebla, con la cual estuvimos trabajando varios años. Y con ellos nos empezaron a abrir las puertas en el camino de la música. Es extraño, ¿no? Empezar en Puebla y después volverte a regresar a la región. ¿Y cómo fue justo que comenzaste en Puebla? ¿Por qué en Puebla?

Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues seguimos con esta entrevista con Memo Martínez, Memo Yolteotl, pues integrante, líder fundador, no sé, seguramente no le gusta que le digan así, pero bueno, pues líder fundador del grupo Yolteotl. Suena raro. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues estamos comenzando esta charla, ¿no? Nos está contando pues de estas primeras producciones discográficas con las que empezó a trabajar con este grupo Yolteotl, ¿no? De música y danza prehispánica originarios del municipio de Tepetlixpa. Entonces, Memo, pues nos estabas contando de Mictlantecuhtli, que fue tu segunda producción discográfica. Sí, ahí ya nos fuimos al distrito con discos de Cintas Posadas y de ahí amarramos creo que cinco discos. Cinco discos, que fue Nahuiolin, el siguiente, del 1998, Tlalocan, del mismo año, parece ser, Inteteu y Cuauhtémoc-Sintli. Cuauhtémoc-Sintli del 99. Sí, ahí todos esos son de discos de Cintas Posadas hasta Amoxoctoca. Y el último fue el Tlaloc. Tlaloc del 2006. Sí. Uh-huh. Nada más que ahí la mayoría fueron estudios en el distrito. Pero por ahí uno nada más fue que nos fuimos a Puebla, un estudio de Puebla, y los demás fueron estudios en el distrito, diferentes partes en el distrito. Porque bueno, hablamos del estudio, de los estudios, porque también, o sea, las personas que nos estén escuchando habrán escuchado ya a los inicios del bloque parte de la música que hace Yolteotl, entonces se darán cuenta que maneja muchísimos instrumentos y que tampoco es como tan fácil para grabar, ¿no? O sea, no es como cualquier estudio al que tú puedes ir y decir, ah, voy a grabar un disco de música prehispánica, ¿no? Sí, de hecho, platicando con varios ingenieros de audio en los estudios, me decían que para ellos era muy importante en su currículum grabar un grupo de música prehispánica porque es muy difícil la ecualización. Entonces, por ejemplo, cuando llega un grupo, una banda, por ejemplo, de viento, los ingenieros ya tienen perfectamente los estándares en la consola de grabación o en los programas de grabación, pero nosotros no, porque podemos tener un silbato muy pequeñito que alcance frecuencias extremadamente altas, o una trompeta maya que alcanza frecuencias extremadamente bajas. Entonces, trompeta maya. Eso les complica mucho el poder ecualizar bien. A los ingenieros, claro. Sí, entonces, por eso es un reto para ellos, todo la cantidad de instrumentos ecualizar. Y pues justo platícanos eso, Memo, ¿cuántos integrantes conforman el grupo y pues cuántos instrumentos son los que utilizas para crear esta música? Bueno, integrantes de base somos cinco, de los que casi nunca nos movemos, a veces llegan más, a veces menos, pero siempre tratamos de tener un avance de cinco. ¿Pero cuando has tenido un grupo más nutrido, hasta cuántos hasta han llegado 12 a ser? Hemos estado arriba 12. Del escenario. Uh-huh. Entonces, de repente no me gusta mucho porque ya no te puedes mover a otro instrumento. Okay. Ajá, y se vuelve así como que muy plano cuando suenan muchos músicos. Entonces me gusta un poquito cinco para que nos podamos mover a muchos instrumentos, los mismos ejecutantes. ¿Y qué instrumentos así son los que principalmente utilizas? Bueno, utilizamos principalmente los del área mesoamericana, centro, que son huehuels, teponastlis, flautas, ocarinas, caracoles. Eso es como que nos marca más el estándar de la zona centro. Y de ahí a la zona maya, pues las trompetas mayas, caracoles también, cierto tipo de flautas y ocarinas mayas, los tambores que se tocan acostados de las culturas de Occidente, estamos hablando de Colima, pues prácticamente ese tipo de instrumentos. Y sonajas, pues las sonajas son prácticamente todas las áreas culturales del México prehispánico. Porque bueno, también No solamente pues utilizas los instrumentos, ¿no? También los construyes, también los creas, también pues tienes todo el contexto histórico, ¿no? De la creación y la utilización de estos instrumentos, ¿no? Sí, de hecho eso fue como que la base de constituir a Yolteotl, tener una base de justificar al proyecto. ¿Y cuál era esta base? Pues la parte bibliográfica, hemerográfica, que hay muy poco material en México. Entonces, si realmente queremos buscar libros, los pocos libros que existen, pues ya están agotados. Entonces, de repente, solo los puedes conseguir por copia. Y yo creo que ese es el gran reto, conseguir tu acervo bibliográfico y hemerográfico para después ya empezar a construir los instrumentos. Porque la base parte de cómo están construidos, las dimensiones que tienen, las afinaciones que tienen. Entonces todo eso hay que irlo analizando para ya poder ir concretando algún instrumento. Y entonces, ¿qué fue primero, Memo? ¿El huevo o la gallina? No es cierto. Caray, dice. No, te pregunto, ¿cuál fue tu primer acercamiento? El contexto histórico. O sea, ¿fue a través de la historia que te empezaste a empapar y a identificar con toda la cultura prehispánica? ¿O fue tu primer contacto fue con la música? ¿O tu primer contacto fue con la artesanía? ¿Qué fue primero, Memo? Pues, los orígenes, pues mis papás son campesinos, mis tíos son campesinos. Más bien ya fallecieron, pero mi papá pues todavía ahí sigue. En este plano. Ah, qué bueno. Entonces, el ir al campo, ayudarle a mis tíos, a mis primos, a mi papá, era encontrarte en ese tiempo en el surco vestigios de figurillas prehispánicas. Y entre esas figurillas de repente aparecían silbatitos, pedazos de flauta, y el sonarlos y decía, pues se te hacía atractivo, ¿no? Claro. Y luego, ¿cuántos años tenías? Pues chavitos, 10 o 8 cuando nos íbamos al campo o de repente ya me encontraba mi primo, mira lo que me encontré, otro silbatito, otra ocarina. Ajá. Y pues sonidos que, pero ¿quién lo hizo esto? ¿Quién lo fabricó? ¿Dónde lo encontraste? ¿Y por qué tienen estas formas? Memo, nos tenemos que ir a un corte, pero esta parte que nos estás contando es maravillosa, así es que la retomamos regresando al siguiente corte. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la primera media de este programita de dos horas. Nos toca agradecer y mencionar a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Ellos sesionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región. Si quieren tener más información sobre direcciones o teléfonos, comuníquense con nosotros a los teléfonos de La Voladora Radio. Recuerden que nos pueden contactar al 597-97-852-52 o al WhatsApp 55-40-61-54-59. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y por supuesto en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público de Facebook El Ajonjolí de todos los moles. Por supuesto que nos pueden sintonizar también a través de internet al www.lavoladora.org, y nos estén escuchando en el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Contáctenos si no alcanzan a escuchar un número telefónico o una dirección para que se las proporcionemos con muchísimo gusto. Gracias a Atzingo Automotriz. Ellos son un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Ellos se encuentran en Santo Tomás Atzingo, en Tlalmanalco. También el sistema DIF municipal, no es cierto, el sistema DIF nacional, continúa apoyando a la población en situación de vulnerabilidad con servicios funerarios. Si necesitan servicios funerarios, pueden comunicarse con nosotros para que les demos los correos y los teléfonos a donde pueden solicitar este servicio funerario que otorga el sistema nacional DIF. Y bueno, pues recuerden que aquí en La Voladora Radio estamos transmitiendo una serie de series, ¿no? Todos los lunes, martes, miércoles y jueves a las 12 del mediodía se están transmitiendo diferentes series. El lunes, Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. El martes, Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. Miércoles, En Común, Conocimiento en Viva Voz. Jueves, ¿a dónde van los desaparecidos? Y bueno, recuerden también que todos los jueves ya comenzamos con la serie que estamos trabajando con un proyecto de UNICEF y Teatro para el Cambio en colaboración con AMARC México y La Voladora Radio. Cuando todo pase, Voces en la Pandemia, un radiorama, jajaja, un radiodrama, un radio, me regañan porque digo radiorama. Y pues me equivoco, chale. Bueno, un radio drama interactivo. La onda es que ustedes participen con nosotros y que se involucren en las historias que estamos compartiendo sobre seguridad, educación y nutrición en niñas, niños y adolescentes. Un proyecto con UNICEF y AMARC México, Teatro para el Cambio y La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con Memo, que nos está platicando esta parte maravillosa, que cuando se iba al campo con sus papás y encontraba instrumentos, pequeños instrumentos, y bueno, pues de ahí nace la curiosidad, ¿no? Sí, y también cuando éramos chavitos me acuerdo que fabricábamos flautas con las hojas de los chilacayotes o de la calabaza. También fue acá unos silbatitos con los tubérculos de ciertas plantitas. Entonces todo eso pues sí nos fue llenando de sonidos y esa parte de que tú mismo fabricabas tus propios instrumentos en el campo. Y así es como nace este amor, ¿no? Por la música, por la fabricación de instrumentos, y después ¿cómo empiezas a formar el grupo? Supongo que conoces a alguien que te empieza a hacer jalón, ¿no? Porque pues sí. Se necesita el cómplice. Bueno, se me metió la inquietud un tiempo de aprender música latinoamericana. Uh-huh. Entonces estaba buscando un espacio, quien me enseñara a tocar la quena y las zampoñas, el charango y todo eso. Y sucede que fui a parar a la Casa de Cultura de Zumba un tiempo y también estuve en la de Tepe un rato como alumno, lógicamente, en ese tiempo. Y en la Casa de Cultura de Tepe, en el 90, me dicen que iba a haber un curso de construcción de instrumentos por parte del CADEMAC. El CADEMAC era el centro, o es el Centro de Apoyo al Desarrollo de la Etnomusicología en México. Ok. Entonces, en ese curso que dilató una semana, empezamos a fabricar los primeros teponazlis, los primeros huehues, palos de lluvia. Entonces, eran los instrumentos de madera básicos. Entonces, no teníamos herramientas, por ahí improvisábamos, por ahí pedíamos prestado y pues empezamos a de esa forma a fabricar los primeros instrumentos en ese taller, junto con dos de mis primos que después ellos se salieron y otro de mis primos que también siguió construyendo. Entonces prácticamente fuimos los dos que seguimos construyendo en el 90 más o menos. Posteriormente. ¿Y construían estos instrumentos y qué hacían con ellos? Algunos los vendíamos. Después nos llegó una invitación del Museo de Culturas Populares en Coyoacán para poner una exposición. Y sí, logramos concretarla. Claro, con varios de mis primos hicimos los instrumentos porque sí había que llenar un vestíbulo. Ya no me acuerdo qué sala era ahí en el Museo de Culturas Populares. Pero sí, concretamos esa exposición. El año ya no lo recuerdo. Dice aquí, exposición de instrumentos prehispánicos en el vestíbulo del Teatro Nacional de Cuba. Ese no, ¿verdad? No. Exposición de instrumentos prehispánicos, Museo de Culturas Populares Coyoacán, en 1991. Sí. La exposición en Cuba fue del 22 al 24 de abril del 2004, ¿no? Que son de las exposiciones más importantes que has tenido de instrumentos prehispánicos. Sí, de hecho ahí en Cuba fue en el vestíbulo de un teatro. De hecho éramos varios expositores, no solo era yo. Pero eran puros instrumentos prehispánicos. No. Por ejemplo, había un laudero cubano que fabricaba puras tumbadoras y bongos, pero eran talladas. Por ejemplo, hacía una tumbadora con la cara de un negro y el cuerpo completo. Entonces eran realmente fabricantes muy pesados, por así decirlo. Exóticos, ¿no? Muy carísimos que los vendían, ¿eh? También había otro fabricante de República Dominicana que hacía instrumentos experimentales y también estaba ahí en el vestíbulo. Entonces éramos como cinco expositores, pero realmente con el cubano era con el que teníamos pique. Ok. Y bueno, pues comienzas a fabricar estos instrumentos, algunos los vendes, otros algunas veces pues expones y me dices que esto es más o menos como por el 90, ¿no? 91 es esta exposición. Sí. Y en el 95 ya formas el grupo Yolteo. Sí, solo que en ese lapso del 90 al 95... Viendo un programa de televisión, aparece Jorge Reyes, Antonio Cepeda, cuando presentaron, no me acuerdo qué disco, y, este fue antes del 90, fue un poquito antes del 90, todavía ni estaba metido en eso. Entonces vi que estaban utilizando todos esos instrumentos que nosotros nos habíamos encontrado en el campo cuando éramos chavitos. Y en la escuela, en la prepa, me acuerdo que nos llevaron al Museo Nacional de Antropología y también vi varios de los instrumentos ahí. Y como aquí también fue ya se me iba metiendo la espinita. Entonces, allá ver a Jorge Reyes, entonces yo se fue, no, pues yo quiero hacer algo así. Y posteriormente ya entre Antonio Cepeda estuvo dando unas conferencias en el Museo del Templo Mayor. Y de hecho yo fui a esas conferencias. Platiqué con él, con Antonio Cepeda, y sí, me dio muchos tips para cómo hacer la música, cómo ir agrandando la colección, dónde conseguir más instrumentos, dónde conseguir más bibliografía. Entonces, tuve un... Ese acercamiento con Antonio Cepeda, pero no recuerdo bien el año. Sí, no, es que, híjole, pues, tanta trayectoria, Memo, tantas personas que seguramente has conocido durante este camino, tantos lugares, tantos recintos, ¿no? Porque supongo que no solamente has estado aquí en México, ¿no? También, pues, has tenido la oportunidad de salir a otras partes. Sí, de hecho, fue principalmente en Cuba. Ahí teníamos el contacto con músicos de todo el mundo.

Tampoco somos tricolores. Por esta razón. No, pues, y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos esta entrevista con nuestro querido Memo Martínez Yolteot, ¿no? Fundador y bueno, pues integrante de este maravilloso grupo de música y danza prehispánica Yolteot. Por ejemplo, les voy a decir que los historiadores mencionan que el Yolteot, ¿no? El Yolteot era el grado de sabiduría que alcanzaban los teopixque, sacerdotes, y por el cual manifestaban su más profundo sentimiento en la expresión artística, sin apartarla del teotlamatlilistli. Que es el arte de vivir correctamente. ¿Qué tal? A ver si ya vamos ejercitando más el teotlamatilistli, ¿eh? Bueno, teniendo en cuenta la responsabilidad, además de toda la carga ética y moral que las líneas anteriores representan. En octubre de 1995 hace su presentación al público el grupo Yolteot de música y danza prehispánica en el municipio de Tepetlixpa, que se encuentra al oriente del Estado de México, ¿no? Y bueno, Memo, pues nos estabas contando que tus integrantes se subieron un ladrillito y que se marean. Sí. Ah. Entonces, de ahí prácticamente tronaba Yolteot. Entonces había que hacer ciertos movimientos para, y de hecho varios se salieron, ¿eh? Uh-huh. Entonces de plano un cuate me dijo, si me pagas tanto por presentación, le sigo, si no, pues no, y pues adiós. Bueno, pues mucho gusto en conocerte. Sí, sí, sí. Ok, y bueno, pues antes, ¿no? Antes de meternos en, digo, estamos hablando de lo mismo con Yolteot, pero pues para pues redondear el asunto de la discografía, ¿no? En 2006 todavía nos faltó otro disco que se llama Sonidos de de Tezcatlipoca Negro de Musicoterapia, ¿no? Que incluso hace poco estuviste en un congreso, ¿no? Uh-huh. Bueno, el disco de Musicoterapia ya, esta ya es una producción independiente, ya la pagamos nosotros, pagamos el estudio, pagamos la maquila, y es, este disco tiene que ver ya más con un proceso que es ciencia, lo que es la musicoterapia, cómo aplicarla con los instrumentos, uh-huh. Cómo trabajar con las frecuencias que nos dan todos estos instrumentos de origen prehispánico. Todo eso es lo que hemos investigado y cómo aplicarlo en las terapias. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre este congreso que acabas de estar en octubre. Sí. Estuviste en este congreso de América, no recuerdo bien el nombre. De hecho fueron dos sesiones, uh-huh. No recuerdo bien las fechas, creo que fue 16 de octubre y pues, posteriormente a los 8 días fue otra, uh-huh, otra sesión. Entonces, estábamos programado para una sola y a final de cuentas tuvimos que hacer dos. Y en este congreso precisamente se trabajaron lo que era la musicoterapia para bajar los niveles de ansiedad por la pandemia que estamos atravesando y todo el estrés que nos está provocando el encierro. Entonces es por eso que decidimos, uh-huh, hacer esto. ¿Qué fue? ¿Vía Zoom? Sí, este proyecto prácticamente lo venimos trabajando tres personas, que es el maestro Enrique, que es psicólogo, uh-huh, el maestro Tenamastli, que es filósofo de la lengua náhuatl, que también es mi maestro de lengua náhuatl, y que su servidor, que yo trabajo más lo que tiene que ver con todos los instrumentos. Uh-huh. Entonces prácticamente somos las tres personas que trabajamos ese proyecto desde hace ya varios años. Ok, pues súper importante, ¿no? Trabajar esta parte de la musicoterapia, ¿no? Porque a veces, sí, pues justo pensamos que la música pues es como espectáculo, ¿no? Pero sí, en realidad pues tiene todos estos componentes también curativos y terapéuticos, ¿no? Y más los instrumentos prehispánicos, ¿no? Con toda esta, tipo de sonidos que emiten, ¿no? La verdad es que yo tengo un disco, ¿no? Te contaba que tengo un disco de Yolteo, ajá, desde hace 10 años, ¿no? Desde la ronda, ¿no? Y yo me acuerdo que lo escuchaba, o sea, yo siempre lo ponía ahí y me ponía en otro mood. O sea, yo estaba en otro mood cuando escuchaba la música de Yolteot, ¿no? Sí. De hecho, es precisamente lo que venimos investigando, las atmósferas que crean, pero sobre todo las frecuencias, cómo afectan nuestro cuerpo. Uh-huh. Nuestro oído, la frecuencia más baja que escucha son 18 a 20 Hz, es la frecuencia más baja, supuestamente, porque no es audible para la mayoría. Y la frecuencia más alta que escucha nuestro oído son 20.000 Hz. ¿Qué significa 20.000 Hz? Que son 20.000 vibraciones sonoras en un segundo. Entonces, estos rangos los vamos a ir clasificando según los instrumentos que vayamos tocando. Por ejemplo, la trompeta maya es un instrumento muy maravilloso porque puede tocar frecuencias tanto bajas como altas. Entonces, esto es lo que ahorita estamos investigando un poquito, cómo afecta a nuestro cuerpo. Y también recordar que el sonido no solo se escucha a través del oído, sino también a través de la piel. Entonces, wow. Ya hay muchas investigaciones en varios países, pero en México todavía estamos muy carentes todavía de mucha información en lo que se refiere a la investigación del sonido y cómo afecta a nuestro cuerpo. Como en eso y muchas otras cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, está la simática. La simática es la ciencia que estudia el sonido y cómo el sonido modifica la materia. Entonces, si se meten a YouTube y buscan simática, van a encontrar varios videos de cómo el sonido afecta a la materia. Entonces, también lo que estamos tratando de darle un poquito más de coherencia para pues poder llevarlo a la práctica en las sesiones. Pues eso, esta parte me parece de verdad sumamente interesante, Memo, y realmente, pues qué bueno, celebro, ¿no?, que estés trabajando en esta línea, en este sentido, ¿no? Sí. Porque bueno, pues lo que uno puede hacer con estos maravillosos instrumentos prehispánicos, con estos hermosísimos sonidos que se emiten, con esta música, pues no solamente es, pues lo que te comentaba, el espectáculo, ¿no? También lo podemos llevar hacia el enaltecimiento, pues humano, personal, emocional, ¿no? Y bueno, pues de verdad, Memo, yo celebro que estén trabajando y haciendo investigación al respecto, porque de verdad me parece de suma importancia. Y bueno, por ejemplo, uno de los espectáculos más hermosos que seguramente tienes con Yolteo es la música para el juego de pelota, ¿no? Como platícanos cómo nace este proyecto, dónde lo has presentado. Este nace en el 2008. Bueno, es un espectáculo, el espectáculo del juego de pelota encendida. Lo echamos a andar creo que por primera vez en Tepetlixpa, en la feria, pero lo conjuntamos como espectáculo, como lo hacíamos allá en la Feria de las Flores en Huauchinango. Entonces, a ocasión invitamos a los voladores de Huauchinango, uh-huh, y nos conjuntamos los jugadores del juego de pelota, los músicos prehispánicos, los voladores, para hacer todo el espectáculo del juego de pelota. Esta fue, uh-huh, creo que la primera vez que lo hicimos.

regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos, estamos iniciando la segunda hora de este programa y continuamos con esta entrevista con nuestro querido amigo Memo Martínez, Guillermo Martínez Memo Yolteot. Y bueno, pues el integrante y fundador de este maravilloso grupo Yolteot, quien pues nos estaba comentando, ¿no?, de sobre el espectáculo que tiene montado de juego de pelota, en donde dice, bueno, que practican un jazz de música prehispánica, ¿no?, porque tiene que haber mucha improvisación. Sí. De hecho, esto lo aprendimos en Teotihuacán, porque ahí estuvimos trabajando. De hecho, más bien de ahí nos robamos un poquito la idea del juego de pelota, porque estuvimos trabajando con la compañía Huehuetlactoli en Teotihuacán, casi por 3 años. Entonces nosotros le musicalizábamos el juego de pelota a ellos, pero a ellos no le quisimos borrar mucho la idea, porque ellos jugaban el ulama, el de antebrazo y el de cadera. Le digo, pues hay que hacer lo mismo, pero no están ellos utilizando el juego de pelota encendida. Y entonces por eso nos decidimos a hacerlo nosotros, uh-huh, para tampoco caer en problemas con ellos. Y el juego de pelota encendida aparece en los murales de Pantitla, en Teotihuacán, donde están los jugadores con sus bastones y el juego de pelota de encendida. Entonces por esto digo, no, pues nos corresponde área rescatarlo. Pues qué bueno que lo hicieron. ¿Y ya cuánto tiempo tiene que no lo presentan, Memo? Híjole, creo que tiene 2 años. Ah, bueno, no tiene tanto, ¿no? ¿Dónde fue la última vez que lo presentaron? Creo que en Iztapaluca. Ah, en Iztapaluca. Porque con jugadores y músicos, ¿cuántas personas son? Jugadores son 10, músicos otros 5, y danzantes para hacer la ceremonia de encender la pelota, mínimo unos 2. Ajá. Entonces de repente se implica mucho personal. Sí, hay que preparar las pelotas. No es tan fácil conseguir la madera en nuestra región porque son de colorín o champancli, que es una madera muy ligera y que absorbe muy bien la gasolina o el diésel con el que prendemos las pelotas, porque tienen que dilatar mucho tiempo prendidas. Entonces las pelotas también dilatan un poco en secar, dilatan mucho tiempo, perdón, en secar, entonces es un poquito difícil prepararlo, por eso es que sí nos espaciamos un poquito. Sí. Sí, no es así como de Sí, voy a la tienda y compro mi balón. Mi pelota, ¿no? Claro, pues todo esto implica mucha ceremonia, ¿no? Mucho ritual. Todo lo prehispánico es ceremonial. Ceremonia, todo. Ritual y respeto, sobre todo. Exactamente, ¿no?, a la vida, sí. Y bueno, pues la última producción que hiciste, que han hecho, es para esta puesta en escena, ¿no? Uh-huh. Titulada El Flechador del Cielo, con nuestra querida Mariana Cortés Lima, actriz mimo del municipio de Ozumba. Un saludo a Marianita si nos está escuchando. Bueno, pues cuéntanos. Yo tuve la dicha de poder ir a ver esta obra de teatro. Yo esperaba ver a Yolteot en vivo, ¿no? Sí. Pero bueno, hiciste un trabajo para esta obra de teatro. Sí, bueno, solo menciono que también grabamos la música para el juego de pelota en Teotihuacán. Ah, ok. Y creo que todavía lo siguen utilizando en su espectáculo. Hubo problemas económicos en Teotihuacán, por eso es que dejamos de ir. Y la verdad, pues, sí salía algo carito para ellos el montar este espectáculo. Claro. Entonces por eso es que se rompió un poquito la relación, el trabajo ahí con la compañía Huehuetlactoli. Posteriormente me contacta la maestra Mariana y me platica su proyecto del Flechador del Cielo para musicalizarlo. En un principio ella se acercó para que solo le diera el permiso para que utilizara la música de nosotros ya con las pistas grabadas. Pero le digo que teníamos ciertos acuerdos con la compañía, entonces le digo, va a ser más trabas para hacerlo. Entonces le digo, te saldría más fácil que grabáramos todo Entonces por eso es que lo hicimos de esa forma. Y pues se grabó en una sola sesión, así muy rápido, y pues ya con la experiencia que hay un poquito de estudio, pues ya lo hicimos muy, muy, muy rápido. Ok. Sí, pues ojalá algún día pudieran presentar esta obra con la música en vivo, que sería muy difícil, porque bueno, la puesta en escena de Mimo, ¿no? Sí. De Mariana, pues luciría muchísimo más. De hecho, en un principio se propuso eso, pero sucede que nada es gratis. No, claro que no. Y entonces implica tanto coordinarnos ella, nosotros, y pues no hay nadie que lo quiera pagar, ¿no? Y hacerlo gratis, pues como que no. Sí, sí. Es que cuando hacemos las cosas gratis, muchas veces la gente no lo valora. Sí. Ese es el, bueno, tú también lo has vivido en la parte escénica como actriz. Entonces realmente cuando regalamos nuestro trabajo no se valora, y de repente hasta te quieren regalar un sándwich y una naranja y un boing, como siempre lo han hecho. Como es su costumbre. Sí. Y entonces eso demerita mucho cuando el trabajo, cuando le has invertido horas y horas y horas componiendo, investigando en el estudio de grabación. Entonces muy, muy, muy complicado, ¿no? Claro. Pero esperemos que algún día se haga esa apuesta con la música en vivo. Sí, sí, pues sí, ojalá que sí, yo estaré en primera fila con muchísimo gusto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Memo, pues también has llevado a cabo en la región de los volcanes no solamente un trabajo musical, no solamente pues en esta parte, ¿no? De la música prehispánica, de la danza prehispánica, sino también has llevado a cabo un trabajo de promotoría cultural, has tenido algunos cargos administrativos en algunas casas de cultura de la región, ¿no? Como, bueno, comenzaste en Tepetlixpa. No, en la Casa de Cultura de Ozumba. Ah, en Ozumba. Después estás en Tepetlixpa. Luego Tepetlixpa, luego Juchi, regreso a Ozumba. Y ahí andas. Voy a Ixtapaluca. Ah, también estuviste en Ixtapaluca. Estoy todavía. ¿Estás en Ixtapaluca? Sí. ¿Estás en la como profesor en la Casa de Cultura? No, en el Centro Universitario de Arte, que es de la maestra Margarita, que está como directora de la Casa de Cultura. Entonces trabaja de mucho. Chimalpaín, ajá. No, bueno. De Ixtapaluca. Ah, de Ixtapaluca. Ah, claro, ya. Sí. Okay, y bueno, me comentabas, ¿no? Que es también a través de estas administraciones que se pudieron generar muchas cosas, ¿no? Sí, porque en la parte administrativa pues ya tienes contacto más directo con mucha gente, se acercan por lógica muchos artistas. Cuando tú organizas cierto evento, pues igual tienes que contactar a los artistas. Entonces esto hace que se abran un poquito más las puertas de relaciones y puedas contactar y pues meterte a nuevos proyectos también. Entre los nuevos proyectos pues son empezar a trabajar principalmente con niños, que es lo que siempre me interesa, porque si no, ¿a quién le vas a dejar heredado todo este trabajo, ¿no? Exactamente, que es una parte importante que comentábamos y también. Pues de hecho, mis sobrinos, los que están ahorita en Yolteo, Hugo y Luis. ¿Hugo y Luis? Los agarré desde quinto de primaria, sexto de primaria, y son los que se han mantenido ahorita con nosotros. Pero igual en el grupo han entrado muchos integrantes, salido muchos integrantes. Y bueno, la primera administración en la que estuviste, que fue en Ozumba, no sé si fue, digo, me comentabas que eres familia del maestro Víctor Valencia, que bueno, en paz descanse, pero bueno, pues él también fue mucho tiempo director en esa Casa de Cultura, sí. ¿No? ¿Fue en ese entonces? No, un poquito antes, con su papá, don Alejandro. Ah, entonces yo realmente estuve trabajando con su papá. Porque estás en Casa de Cultura en el 95, del 95 al 2000, la primera vez. Sí. Pero ahí estás trabajando con don Alejandro. Sí, con don Alejandro, estuvimos trabajando en la parte administrativa. Y después, pues ya te vas a Tepetlixpa. Pero en ese lapso fue cuando, pues de hecho formamos a Yolteo, ahí en la Casa de Cultura, cuando yo estaba trabajando ahí. Y de hecho tuve el chance de moverlo a Puebla, que todos estábamos viniendo. Yendo y viniendo. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, bueno, pues es a través, ¿no?, de estas administraciones que también pues te van abriendo las puertas y formas Yolteo, claro. Y vas, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir a un corte nuevamente, pero regresamos con esta historia. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos en esta parte de la charla con nuestro querido amigo Memo Guillermo Martínez Yolteotl. Pues nos está platicando sobre su faceta como... pues, ¿qué será? Es que no quisiera decir funcionario público. ¡Ah! Promotor cultural. Promotor cultural, institucional. ¿No? Es que he estado en las dos partes. Sí, claro, ¿no? Pues, bueno, a final de cuentas, estando en una casa de cultura o no, pues has hecho un trabajo de promotoría cultural, pues, desde hace muchísimos años. O sea, sí. Desde el 95, antes del 90, ¿no? Un poquito más para adelantito. Un poquito más para adelantito, pero bueno, pues un trabajo de promotoría cultural, estando en casas de cultura o estando de manera independiente, pues realmente muy, muy importante, ¿no? Después de, bueno, me decías que justo es en Ozumba cuando se forma el grupo, ¿no? Sí. Y se abren pues estas puertas, estás también yendo a Puebla, ¿no? Vas y vienes de Puebla, después te vas a Tepetlixpa, a la Casa de Cultura de Tepe. Sí, en Tepe es la... estuve trabajando ahí 6 años ya como director de la Casa de Cultura. Y posteriormente me termino ahí y me voy para Juchitepec. Uh-huh. Y prácticamente ahí, desde ese tiempo, sigo radicando ahí en Juchitepec. Uh-huh. Y pues se han dado varias casas de cultura, de Juchi, de Ozumba, Iztapaluca, Chalco, apoyando en algunas formas, trabajando mucho con Chalco en cuanto a promotor cultural, pero independiente. Con Chalco. Con Chalco. Uh-huh. Y bueno, ahorita actualmente, ¿no? Estás en Juchitepec. Ahorita estoy radicando en Juchitepec, sigo radicando ahí. De hecho, ahí tengo mi taller, uh-huh, donde fabrico los instrumentos. Y también estás en la Casa de Cultura, pero ahora también estás en el área de educación. Estamos en la Dirección de Educación y Cultura. Uh-huh. Acá en el municipio de Juchitepec. Sí. Y bueno, también pues has sido partícipe, ¿no? Y colaborador de muchos otros proyectos de música prehispánica o de otros proyectos musicales, ¿no? No solamente Yolteotl. Sí. De hecho, he trabajado ensambles de guitarras, uh-huh, con el Luz Astral, que es lo formé en Tepetlixpa, uh-huh, cuando estuve ahí como director. En Ozumba formé el grupo de música mexicana Mezcalito. Mezcalito, claro. Uh-huh. ¿Qué otro grupo? En Iztapaluca, en el Centro Universitario, también formamos un ensamble de música mexicana. Y hemos también formado, en un tiempo formamos al Yoltepilsin, que era el proyecto de percusiones prehispánicas con puros niños. Y prácticamente han sido esos, proyectos de música mexicana y proyectos de ensambles de guitarras. Pero gran parte de la labor ha sido también como maestro de guitarra. De guitarra, porque también tocas trova. También das conciertos de trova. Daba. Ah, ya no, ya no le haces no, a eso. No, ya no permite eso. Oh, ya ves por qué te las tomas tan frías, me voy. Sí. Pero también he compuesto algunas piezas, uh-huh, de trova, de blues, algunas obritas para guitarra. Uh-huh. También he hecho algunos arreglos para guitarra solista. Entonces sí, de repente me brinco de una cosa y voy para otra. Pues también eres ajonjolí de todos los moles, como la mayoría de los que están en nuestro programa. En el arte, sí. Pues sí, en el arte, ¿no? En el arte creo que la mayoría son multidisciplinarios. Sí. Hay que hacerla de todo. Pues de la misma onda creativa te lleva a eso, ¿no? Sí. Como que es difícil a veces ya encontrar a personas que se dediquen solamente a una sola cosa, a un solo instrumento, ¿no? O sea, sí hay, o a una sola disciplina, ¿no? Porque además el arte también es como muy multidisciplinario, ¿no? El teatro, por ejemplo, sí, o sea, involucra muchas otras disciplinas artísticas, ¿no? Y bueno, la música también se tiene que apoyar, ¿no? Por ejemplo, la literatura, ¿no? Para las letras, o sea no es un asunto aislado, ¿no? Sí, yo creo que también tiene que ver esto un poquito con la visión de las culturas ancestrales aquí en México, que realmente ellos trabajaban mucho las artes multidisciplinarias. Uh-huh. Y el arte de dedicarte a una sola cosa, yo creo que es más bien una visión europea, que si vas a ser violinista, pues toda tu vida vas a ser violinista. Uh-huh. Y pues dices, no, pues qué aburrido, ¿no? Todo monótono toda la vida, pues no. Sí, no, bueno, a menos que se te atraviese una pandemia y entonces tengas que cambiar de oficio, porque tengas que cambiar de oficio, si no, sí. ¿No? Pues yo creo que por esos varios artistas, dentro de ellos varios amigos, les pegó mucho la pandemia por esto. Se cerraron sus centros de trabajo y como no saben otra cosa más que hacer lo que sabían hacer, pues se cerraron a su mundo. Sí, la verdad es que sí. Sí pasa mucho, ¿no? O sea... Pero bueno, nos vamos a desviar mucho del tema. Sí. Memo, ¿qué sería como la experiencia o los beneficios o qué nos podrías contar sobre tu experiencia como trabajador en las casas de cultura, como promotor cultural, tanto institucional como independiente, durante todos estos años? En lo institucional es que tienes la ventaja de entrar más directo a las escuelas a trabajar, uh-huh, y puedes hacer arreglos más directos con los directores y trabajar más directamente con los niños. Yo creo que esa es la ventaja de ser institucional. Como más alcance, ¿no? Más alcance. Mm. Recursos no hay, ¿eh? Tampoco hay que alucinar tanto, claro, en esa parte. En el independiente yo creo que te cuesta más trabajo trabajar directo en escuelas, uh-huh. porque sí los maestros los directivos te desconfían un poquito y sí te ponen ciertas trabas. Entonces yo creo que esa es la diferencia institucional e independiente. Uh-huh. Entonces en el independiente tienes que manejarte más con las familias, con los amigos, para que puedas trabajar con los jóvenes o con los niños uh-huh. y relacionarte directamente con la comunidad. Entonces, uh-huh. independiente, directo, comunidad, familia, e institucional directamente con escuelas, esa es la forma de trabajo uh-huh. prácticamente que se hace. Sí, porque pues como lo que comentábamos, ¿no? Comentabas, o sea, es muy importante esta parte de transmitir, ¿no? Sí. De ir heredando, pues esta, pues primero todo este conocimiento, ¿no? Toda esta también pues sensibilidad a través de la música, que no se pierdan, pues tanto los instrumentos prehispánicos, ¿no? Tanto sí. el instrumento físico, ¿no? Así es. Como pues todo el contexto histórico que contiene, ¿no? Sí, sobre todo ver la cara de los niños o los jóvenes, ¿no? Y o que se acerquen ciertas personas y te digan, oye, ¿y de qué país son todos esos instrumentos? Sí, seguro, ¿no? Han de ser como de Perú, ¿no? Japoneses o árabes, por ahí. Ya cuando les dices que son mexicanos y ya les explicas todo el contexto histórico, uh-huh. pues se quedan maravillados, ¿no? Y los niños, pues fascinados con los sonidos. Uh-huh. Pero por desgracia no les puedes prestar, por ejemplo, los silbatos o carinas porque entran en contacto con la boca. Sí, ya no. Entonces esa parte sí no se los puedo prestar. Pero por ejemplo, los que son huevos, el cepanazles, pues sí les damos permiso a tocar un poquito. Uh-huh. Y que sientan la vibración y lo que se siente tocar un huevo o un cepanazle. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, también aparte de este trabajo, pues como promotor cultural, como músico, como no sé cómo se llame, porque hay una especialidad, ¿no? Para los que estudian la historia de la música, ¿no? Bueno, en México la etnomusicología es la UNAM es la única que tiene la carrera de etnomusicología. Pero bueno, tú lo has hecho, ¿no? De forma independiente. Sí. Aunque muchos que han estudiado musicología se han acercado conmigo para que les dé ciertos tips en ciertas cosas, ¿no? Supongo que hasta se han llegado a hacer tesis sobre Yolteotl, ¿no? No sé, ¿no? Hasta ahorita no sé. ¿No te has enterado? No. Ok. Lo que sí, hemos tratado de acercarnos con las universidades. Por ejemplo, estuvimos dando un diplomado en la UNAM sobre musicoterapia uh-huh. y también ahí lo triste fue que la mayoría de alumnos eran más extranjeros que mexicanos. Uh-huh. Entonces, sí fue triste. Sí, fue un poco decepcionante. Sí. Pero bueno, pero te decía, aparte de todo este trabajo, también pues te has acercado y has creado o has participado para la creación de colectivos, ¿no? Tienes o estás trabajando con un colectivo en Tepetlixpa. Sí, seguimos trabajando con el colectivo Rostros del Movimiento. Este uh-huh. lo fundamos creo que hace 6 años. El 2014. Uh-huh. Y ahí la intención es que los jóvenes y niños, mujeres, pues pongan un poquito de su creatividad y pues le aporten algo a la comunidad a través de... Nos enfocamos más a los paseos del Día de Muertos, uh-huh. pero en cierto tiempo estuvimos trabajando conciertos en las iglesias y ciertos eventos para la comunidad. Esto lo hicimos porque también en Tepetlixpa sentíamos que no había ya tanto trabajo de intercambio cultural en nuestra región. Sentíamos que Tepetlixpa estaba un poquito apagado. Y a raíz de que empezamos a hacer las actividades, como que ya hasta mucha gente empezó a trabajar ahí en la comunidad, no solo del colectivo, de otros grupos que se formaron ahí. Uh-huh. Y entonces, pues esto motivó a otros que se grupos. Regenerara el movimiento, ¿no? Porque bueno, Tepetlixpa uh-huh. tiene pues esta tradición también de mucho movimiento cultural, de música, ¿no? Bueno, ahorita se me viene a la mente de quien estábamos platicando hace un rato del

aquí todos los lunes, martes, miércoles y jueves a las 12 del día. A las 12 del día, el lunes, la serie Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. El martes, Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. Miércoles, En Común, Conocimiento en Voz Viva. Y jueves, ¿A dónde van los desaparecidos? A las 12 del día se están transmitiendo estas series en La Voladora Radio. Y recuerden que todos los jueves, a partir de este que pasó, que ya estrenamos el primer capítulo de la radionovela Cuando Todo Pase, Voces en la Pandemia, se estará transmitiendo todos los jueves a las 3 de la tarde. Es una radionovela, un radiodrama interactivo. Así es que, por favor, pues escúchenla, conozcan la historia, las historias que traemos para ustedes, que son historias que hemos recopilado de testimonios reales de la región, y que, bueno, pues un grupo, un equipo creativo de la región de los volcanes, entre actores, actrices, músicos, hacedores de radio, pues hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Así es que, por favor, escúchenla todos los jueves a las 3 de la tarde y participen. Participen, échenos una llamadita, porque es muy importante su participación para encontrar soluciones diferentes a esta problemática que se vive en cuestión de educación, salud y seguridad de niños, niñas y adolescentes. Un trabajo en colaboración con la UNICEF y AMARC México. Bueno, también el sistema TIF, el Sistema Nacional DIF, continúa aportando, ofreciendo apoyos para servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Si necesitan apoyo para servicios funerarios, comuníquense con nosotros para que les demos, pues, más detalles. Gracias a Tzingo Automotriz, ellos son un centro de servicio de mecánica automotriz y se encuentran ubicados en Santo Tomás Atzingo. Si quieren teléfonos o dirección exacta, háblenos a los teléfonos en cabina 597-978-5252. Mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59, y ya saben, banda banderola, que nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como arroba la voladora radio, en mi perfil personal como Mara García, y por supuesto en el grupo público de Facebook El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ahora sí vamos a saludar a nuestra banda banderola que ya nos está poniendo likecito por acá. Gracias a Juan Francisco Jiménez Oliver por compartir. También, pues muchas gracias a quienes nos están poniendo likecito por acá, a Carla Quetzali, muchísimas gracias, Jorge Armando Reyes, a Rosita Martínez, a tu hermana, saludos a Rosita Martínez, a Alex Valencia, Raúl, también, saludos. Su sobrino, saluditos a Alex Valencia, qué bueno que nos están escuchando, a Raúl López, Integrante de Yolteo, Raúl López, a Brian Valencia, ¿no? Integrante del Mezcalito también. Integrante del Mezcalito, y pues a Juan Francisco Jiménez, también por ahí. Oliver de Cuautla. Con él organizamos el encuentro de cantautores de la región de los volcanes. Así es, él también es cantautor, por supuesto, y súper chido. Saluditos a Oliver, si nos estás escuchando, Alfredo Valencia, Ana Gabriel Pérez, Tomás Bautista, Alma Olín López. No, pues traes porra. Toda la banda de Ozumba y de Tete ya por acá. Sí. Qué bueno, porque pues creo que hemos estado haciendo, pues siempre, ¿no? Como colaborando, pero pues de que yo he estado como más inmiscuida en la promotoría cultural y así, creo que hemos estado últimamente haciendo, conjugando más proyectos con Ozumba, ¿no? Entre Ozumba y Amecameca también, ¿no? Sí. Y bueno, pues ojalá que pronto pues podamos hacer más sinergia, ¿no? La Voladora Radio con Tepetlixpa, con Atlautla, ¿no? Por ejemplo, también me comentabas estas intervenciones o esta colectividad que has hecho con Tomás Bautista, el colectivo Alas y Calacas, con todo este movimiento cultural que también se genera en estos municipios, ¿no? Sí, con ellos, con Alas y Calacas, con ACO en Ozumba, también. Sí, con asociación. Tratamos de apoyarnos en lo que podemos y nuestros recursos, que son limitados. Sí, no, bueno. Tratar de estirarlos a través del intercambio cultural, que de alguna forma es lo que nos hace sobrevivir en algunas cosas. Y pues a final de cuentas es padre que entre chavos de Ozumba, de Tepe, de Atlautla, de Chimal, algunos chavos de Juchi, pues echen la mano y se conozcan e intercambien cosas, y eso es, lo hace muy interesante, ¿no? Y yo creo que con este tipo de intercambios, cuando platicamos con Tomás, con Carla, uh-huh. Con todos los chavos de Zumba, de Tepe, pues es gratificante, ¿no? Todo este intercambio. Sí, sí, así es. Ir tejiendo estas redes, ¿no? Así que es. Que es como lo que yo también he comentado mucho a lo largo de mis programas, la importancia de generar este tejido social, ¿no? A través, bueno, nosotros como La Voladora Radio, pues a través de este ejercicio de radio comunitaria, ¿no? Pues tú a través de compartir este conocimiento ancestral, ¿no? Sí. Tanto de música como de toda la historia, Ozumba, pues todas las actividades culturales. La verdad es que el maestro y bueno, el profesor Víctor Valencia dejó un legado importantísimo, ¿no? Uh-huh. Con toda esta labor que hizo con todos los chavitos que se acercaron a la Casa de Cultura y que después pues son ahora ellos quienes están defendiendo y trabajando por la cultura y el arte en Ozumba, ¿no? También con Tomás Bautista, que pues fue también pues no quiero decir discípulo, porque esa palabra está media rara, ¿no? Pero pues sí, como pues fue tocado también, ¿no? Por el maestro Víctor Valencia, y pues contigo en Tepetlixpa, ¿no? Y bueno, en otros municipios, pues yo creo que son estas, pues, engranajes importantísimos que han existido en esta región, justo como decías hace rato, para que no desaparezca el movimiento, ¿no? Para seguir dando movimiento al quehacer artístico, cultural de nuestra región, que además, pues, sabemos que contamos con muchísimo patrimonio histórico, muchísimo patrimonio cultural, ¿no? Ancestral, y que, bueno, pues, ¿no? Hay gente que de repente se acerca y te pregunta, ¿no? ¿Que de qué país son esos instrumentos? Cuando, pues, mucha gente, muchas personas de aquí mismo, de la región, desconocen toda la historia que existe aquí mismo, ¿no? Pero en Cuba me llevé una súper sorpresota. A ver. Con el maestro Lino Betancourt, cuando estábamos en el teatro, ya con todos los instrumentos puestos, y llega el maestro, él es doctorado en percusiones, y me dice, siendo cubano, él dice, huehuel, teponastli, tlapanhuehuel, tlapitzalis, ayacastlis. ¿Estoy bien o estoy mal? No, todo está bien. Eso sí me sorprendió. Okay. Que alguien, un extranjero, se supiera el nombre de todos los instrumentos mexicanos. Pues sí, no es tan sorprendente, ¿no? De pronto, sí. Pues ya sabes cómo es esto, a veces se sabe más sobre las culturas extranjeras, ¿no? Que de la propia, entonces bueno, pero qué bueno, ¿no? Que, sí. Que te encontraste con esa grata sorpresa. Sí, sí, sí. Y bueno, pues también a lo largo de todo este trabajo, ¿no? Que has hecho, pues actualmente tienes algunos espectáculos. Yo te pregunto, Memo, ¿está vigente? ¿Siguen vigentes? ¿Siguen haciendo presentaciones? ¿Siguen tocando? ¿Siguen teniendo conciertos, espectáculos? Digo, acabas de tener este congreso, ¿no? A participar en este congreso de musicoterapia a través de la música prehispánica, pero bueno, no sé si en el sentido como grupo de música siguen tocando. Sí, seguimos con Yulteol haciendo pues experimentación sonora. Lógicamente ahorita por la pandemia pues todo se para, como cualquier artista, estamos en ese proceso, solo virtual. Pero sí han tenido participaciones virtuales, aparte de esa del congreso. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿En dónde han estado virtualmente? En las casas de cultura. Ah, he estado apoyando a la Secretaría de Cultura del Estado a través de tallercitos de cómo se fabrican los instrumentos, qué instrumentos son. El Chimalpain también, Casa de Cultura de Ozumba, de Tepe. Entonces hemos estado ahí apoyando desde la casa con ciertas explicaciones ciertos videos. ¿Y cuál fue como la última presentación presencial que tuvo Yolteotl? Híjole, ¿cuál sería? Ya ni me acuerdo, ¿no? Yo no me acuerdo haberlos visto en vivo, la verdad. Ya nos tenemos que ir a un corte y en lo que te acuerdas, regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a el último bloque de este programa, el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya saben que este último bloque se nos va de volada. Afortunadamente Memo se acordó cuando más o menos fue la última vez que tuvieron un pues concierto, una presentación presencial, ¿no? Me comentaba que pues en Muertos, en la época de Día de Muertos, es cuando tienen como más actividad, tienen más presentaciones. Y bueno, pues en este noviembre del 2019, posiblemente pues fue como la última presentación presencial que hicieron. ¿Qué fue donde, Memo, en el desfile? Sí, debe haber hecho los paseos. Los paseos. Pero al parecer que creo que fue en Atlautla. En Atlautla, ok. Bueno, pero de alguna manera pues siguen vigentes, ¿no? Es decir, pues seguían teniendo presentaciones, presentándose, además pues del trabajo interno que ustedes hacen, ¿no? De trabajo pues sonoro, ¿no? Sí. Que llevan a cabo. Y que bueno, pues nosotros esperamos que terminando, cuando todo pase, ¿no? Cuando todo pase, pues volverlos a escuchar, ir a verlos, ¿no? Porque ir a ver y escuchar a Yolteotl en vivo, ¿no? Pues es de verdad una experiencia extraordinaria. Y sí. Bueno, pues síganlo. ¿No, no tienes página de Facebook como tal de Yolteotl? Sí, sí está. Ah, ok. Sí, por ahí búsquenlo como Yolteotl Música Anahuaca. Y bueno, él también lo encuentran como Guillermo Martínez Yolteotl. Nada más que yo casi no publico nada, entonces la página oficial del grupo es donde están todas las fotos de los congresos. Yolteotl Anáhuac. Música Anáhuac. Y bueno, pues búscalo, banda banderola, Yolteotl Música Anáhuac, para que pues puedan seguirlos en sus próximas participaciones, en los videos que también pues estén por subir o que ya han estado subiendo, para que lo sigan, no le pierdan la pista, ¿no? Este gran proyecto de música y danza prehispánica de la región de los volcanes, originario del municipio de Tepetlixpa, y pues con mucho orgullo, y pues con, pues también, ¿no? Estuviste en el Festival Nicanca, sí, presentando un video, ¿no? Todavía fue como ya la última participación como oficial, ¿no? De esta temporada, sí. De esta temporada. Aunque ayer me comunicaron que vamos a tener otra participación en el Congreso del Folclor Latinoamericano. Ah, ok. ¿Para cuándo? Creo que es lunes 30, creo. Ok. Bueno, pues a finales de este mes, síganlos en sus redes sociales para que se enteren y para que sigan esta participación que van a tener nuevamente en el Congreso. Y pues ya, Memo, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo, que se nos haya olvidado algún chisme importante. Bueno, pues ahorita en la casa estoy encerrado fabricando instrumentos, componiendo más música. Y también tengo un proyecto desde hace varios años. Uh-huh. Que estoy fabricando juguetes tradicionales. Esto es como para poner exposiciones y motivar a los niños a que creen con sus manos. Que creo que esa parte la tenemos ya muy abandonada. Ya no podemos dejar de repente el celular. Es triste salir en la calle y ver ya niños pues ya con el celular de todo el tiempo. Sí, como ya pegados a la, ¿no? Ya los jóvenes ya ni qué decir, ¿no? Pero entonces necesitamos aportar todo, pues nuevos proyectos para pues motivar a los niños a hacer otras cosas. Por eso es que sí estoy involucrado en este proyecto de los juguetes, como nos divertíamos antes. Claro, y recuperando esta... Solo que estoy recuperando juguetes de todo el mundo. Ah. Entonces, ver qué juguetes hacen en Japón, qué juguetes hacen en Europa, Estados Unidos. Ajá. Pero a final de cuentas son niños. Sí, sí. Uh-huh. Pues este proyecto también está... Uh-huh. Y los juguetes incluye varios que son instrumentos musicales. Por ejemplo, hay una marioneta que usan en Estados Unidos, que le llaman Lumberjacks, que es un instrumento musical de percusión, pero es una marioneta. Por ejemplo, solo que yo la estoy adaptando con personajes mexicanos, por ejemplo, de la danza de los viejitos, la danza del venado, la danza de los tigres en Guerrero. Entonces, así voy haciendo las modificaciones. Ajá. Pues eso es estar bien padre, pero ahorita lo estás haciendo, ¿cómo? Ahorita estoy fabricando los juguetes, que ya tengo muchísimos. Ok. Uh-huh. Y bueno, pues ya para dar el taller, ¿no? No va a ser taller, va a ser como para exposiciones. Ah, ok, para exposiciones. Uh-huh. Pero te preguntaba cómo estás trabajando con los niños. Ahorita, por lo de la pandemia, no se está trabajando. Pero a futuro quiero volver a reactivar lo que es Yoltepilsin, trabajar percusiones con niños. Dentro del proyecto quiero hacer algunas marimbas para trabajar percusiones con niños y trabajar en los métodos de música en colores de la maestra Estela Cabezas, que ya falleció. Era una maestra chilena que inventó los métodos de música en colores para trabajar con niños. Entonces quiero trabajar percusiones con niños. Ok, pues vamos a estar al pendiente de todo este trabajo que estás llevando a cabo, Memo, porque la verdad está súper interesante y importante para pues el desarrollo humano, ¿no? Sí. Ya nos tenemos que ir, Memo, se nos acabó el tiempo, pensábamos que no se acababa, pero sí se acaba. No, sí. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, es sentirse entre amigos aquí en La Voladora, como siempre ha sido. Las radios comunitarias así deben de ser, entre familia, entre comunidad, entre amigos. Y es colectividad. Colectividad, echándonos la mano en lo que podamos. Y eso es lo importante para, pues, crecer como seres humanos, ¿no?